Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Es curioso porque yo tengo calor ahorita. Acabo de terminar de hacer ejercicio, lo hice un poco más tarde. Pero aquí nos indica que estamos a 32 grados Fahrenheit. Entonces prácticamente estamos a 0 grados centígrados, es lo que nos está diciendo. Tenemos un cielo nublado, en unas áreas muy nublado y en otras áreas parcialmente despejado. Lo puedo decir porque aquí está, pues se siente el sol detrás de las nubes, o sea que está como más parcialmente soleado, pero en algunas partes dice que está muy nublado. También tenemos un viento que se registra a 5 millas por hora, humedad de un 75%, visibilidad de 9.9 millas. Se espera algo de llovizna para el día de hoy. Se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 27, con chubascos ligeros de lluvia y nieve. Recuerden que había estado pronosticado que hoy iba a caer un poquito de nieve y decía de 9 a 10. Ahorita nos está diciendo que va a caer lluvia de 1 de la tarde a las 5 de la tarde y de 6 a 7 de la tarde, así aproximadamente. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 27 grados, perdón, no de 27, para el día de mañana 27, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves 28 de marzo, ya casi se acaba el mes, temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 32, con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 64%, y esto será a partir de las 3 a las 7 de la tarde. Para el próximo viernes 29 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 40, con cielos muy nublados. Y para el próximo sábado 30 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 42, con probabilidad de un 37% de que caigan lloviznas de la 1 a las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, así es como tenemos la temperatura. Ojalá que ya se vayan estos cambios bruscos. estoy viendo aquí para la próxima semana, pues el lunes va a amanecer un poco fresco, pero de ahí va en adelante ya las temperaturas parece que se van a normalizar, ya entrando el mes de abril, si Dios quiere. A ver, estamos a marzo, está mal, estas temperaturas sí está bien, porque estamos, sí, esto ya es el mes de abril, sí, ya se normalizan, ya empezando el próximo martes, entonces ya puedes decir que ya se viene el calorcito. Bueno, esperemos, a ver, déjenme veo. Ajá, sí, ya. Ya se vienen temperaturas agradables, finalmente. Ya me fui hasta el mes de mayo. Hubo años en el que, para los que han estado más tiempo acá en Utah, hubo años en que en el mes de mayo nos nevó. Si yo no lo hubiera visto, no creería, pero sí, sí nos nevó en el mes de mayo. Bien loco el clima acá, muy loquillo. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Aries, hoy enfrentas desafíos con valentía, lo que augura éxito en lo laboral. Asume riesgos, la competencia no debe intimidarte. Una preocupación familiar puede emerger, mantén la calma. Un momento especial con tu pareja reforzará la relación. Para el signo de Tauro, considera un cambio profesional, es momento de arriesgar para avanzar. Un pago esperado llega, lo que aliviará tus tensiones financieras. Dedica tiempo al ejercicio al aire libre para mejorar tu bienestar. Una nueva conexión amorosa promete renovar tu energía. Géminis, la rutina laboral pesa, pero la innovación te librará de ella. La creatividad en el amor promete momentos inolvidables. Encuentra el equilibrio, desafía tu mente sin caer en la monotonía. La pasión rejuvenecerá tu relación. Cáncer, los esfuerzos en la búsqueda de empleo deben intensificarse. Las deudas requieren atención inmediata. Evita nuevos préstamos. Tu relación se mantiene estable. Escucha más a tu pareja. La esperanza es tu mejor aliada ante los desafíos. Leo, la familia y los amigos merecen tu tiempo el día de hoy. Un encuentro con tus padres puede ser revelador. Revisa sueños olvidados. Aún estás a tiempo de perseguirlos. El amor podría sorprenderte, así que abre tu corazón a nuevas posibilidades. Virgo, el reconocimiento laboral se acerca, una noticia feliz de tu pareja te espera. Considera un viaje o una mudanza, será un cambio positivo. Celebra los logros con tus seres queridos y prepárate para todo lo que viene. Libra, la vida te enseña lecciones sobre la bondad y el perdón. Evita quedarte atrapado en el pasado, avanza hacia nuevos capítulos. La honestidad en nuevas conexiones es la clave. Una buena noticia financiera con tu pareja requiere sabiduría en su manejo. Escorpio, el amor verdadero llegará a su tiempo. Mantén la paciencia en las relaciones nacientes. Deja fluir la pasión. El trabajo demanda paciencia y apertura a alternativas temporales. Confía en el proceso y en tu capacidad de superación. Sagitario, los desafíos laborales demandan preparación y adaptabilidad. Ofrece apoyo sincero a quienes enfrentan dificultades amorosas. La comunicación honesta con tu pareja es crucial ante malentendidos. Busca la verdad antes de reaccionar. Capricornio, una separación lleva a un futuro de sanación y renovación. Valora y nutre la relación actual. Una oportunidad laboral prometedora se aproxima. El esfuerzo dará sus frutos. El éxito financiero está en camino. Acuario, tu liderazgo y visión atraen oportunidades y reconocimientos. Una crítica constructiva puede señalar el camino hacia el éxito. Nuevas amistades prometen enriquecer tu vida. Mantén el buen momento en el amor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es hora de tomar decisiones aplazadas. Confía en tu intuición. La honestidad en el amor previene injusticias. No temas explorar nuevas conexiones. Cada oportunidad amorosa merece consideración. Podría ser lo que esperabas. De la mañana con 39 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can wait.

soñabas con besarte. En el recuento de los daños, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que he pensado que todo será mi dignidad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y el día de ayer estábamos hablando sobre algunas películas que se pueden ver en esta Semana Santa. Y bueno, ayer les di algunos títulos de películas, muchas de estas películas están gratis porque ya tienen bastantes años y otras pues probablemente no, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta lista y está la película La Misión de 1986. Y se trata de drama inglés en el que un grupo de jesuitas pondrán a prueba su fe tras un complicado viaje a Sudamérica para evangelizar a los indígenas y protegerles de los esclavistas. Aquí sale Robert De Niro, Liam Neeson, Jeremy Irons y Aidan Quinn, que encabezan el espectacular reparto. También está Las Sandalias del Pescador. Esta es del año 1968. Aquí sale Anthony Quinn, que era un imprescindible del cine de mediados del siglo XX. Y en este caso, pues para meterse en la piel de Kirill Lakota, un asesor del Vaticano que acabará siendo papa por la mala salud de su antecesor. Es una cinta que muestra pues la fría política que mueve en los pasillos del Vaticano durante la Guerra Fría. Carros de Fuego, 1981, o Carrozas de Fuego. Dos atletas británicos compitiendo en lo deportivo por los Juegos Olímpicos de 1924 y en lo religioso por colocar el cristianismo o el judaísmo por encima una de otra. Un choque de ideas antológico que Hudson llevó a la excelencia y que fue premiado con 4 Oscar, película, guión, vestuario y música, así que pues está buena. Carros de Fuego del año 1981. También está Escarlata y Negro, 1983, la historia de uno de los pasajes más oscuros de la historia contemporánea. de cómo los nazis pues llegan a Roma en plena Segunda Guerra Mundial, enfrentándose al Vaticano, donde se refugiaron y escondieron judíos, provocando una cruel persecución en la que un sacerdote llegó a salvar cientos de vidas gracias a una inmunidad del Vaticano. Entonces, esta película se llama Escarlata y Negro, 1983, para que la tengan ahí presente, ¿no? El festín de Babette de 1987, como una cena de agradecimiento a una comunidad, se convierte en un problema por un grupo de creyentes que rechaza todo lo terrenal, un tremendo ejercicio cinematográfico de Gabriel Axel. Y por último, Un Hombre para la Eternidad. Esta película es del año 1966, imagínense, súper viejitas, ¿no? Fred Zinnemann llegó a la gran pantalla la historia del político y santo Tomás Moro, quien puso su fe por delante, negándose a bendecir el divorcio de Enrique VIII, pues se suponía romper el acuerdo entre la Iglesia de Inglaterra y la de Roma, y 6 Oscars avalan la obra maestra que tuvo en su guionista Robert Bolt, al otro gran responsable pues de este resultado. Y bueno, mañana te seguiré dando más películas, todavía me quedan, creo que me alcanza todavía por mañana y pasado, si Dios quiere. Y bueno, en otra información, una tormenta geomagnética por una erupción solar podría afectar las comunicaciones de radio. Híjole, cada vez que hay estas tormentas geomagnéticas, después se vienen que temblores. Nunca dicen eso, pero yo me he dado cuenta. Se vienen algunos desastres, incendios y etcétera, etcétera. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero bueno, una emisión de plasma provocada por una erupción solar podría interferir con las transmisiones de radio en la Tierra, según un aviso emitido por meteorólogos espaciales. El fenómeno pues también podría ofrecer una atractiva aurora. Bueno, esto pasó el día sábado, domingo y probablemente el día de ayer hubo estos daños, y probablemente podría haber el día de hoy también. No hay motivo de preocupación para la población, según la alerta emitida el día sábado por el Centro de Predicción de Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en Boulder, Colorado. La tormenta podría interrumpir transmisiones de radio de alta frecuencia, como las de aeronaves que intentan comunicarse con torres de tráfico aéreo lejanas. Y la mayoría de las aeronaves comerciales pueden utilizar transmisiones por satélites como alternativa, explicó Jonathan Lash, que es un experto en el centro. Y las operaciones de satélites podrían tener problemas para monitorear sus naves, y las redes eléctricas podrían registrar algo de corriente inducida en sus tendidos, aunque nada que pues no puedan manejar, fue lo que señalaron. Y para el público general, si tienen cielos despejados por la noche y están en las latitudes altas, esta sería pues una gran oportunidad para ver iluminarse los cielos. Cada 11 años el campo magnético del sol cambia, de modo que sus polos norte y sur intercambian sus posiciones. La actividad solar se modifica durante ese ciclo y ahora está cerca de su pico de actividad, llamado máximo solar. Entonces, pues ahí está. En pasado diciembre, la mayor erupción solar registrada en años afectó las comunicaciones por radio. No sé si ustedes recuerdan. Pero pues ahí sigue, ¿no? Estas tormentas geomagnéticas. Y para todos los que tienen un iPhone y quieren extender la duración de su batería, vamos a ver aquí estas formas para que no se te descargue rápidamente. Primero, desactivar la actualización de fondo. Las aplicaciones del iPhone tienden a actualizarse automáticamente pues para estar listas cuando uno las inicia. Si bien es útil, también agota constantemente tu batería. El fondo, o sea, imagínense cuánta batería consumiría si su teléfono estuviera cargado de aplicaciones, ¿no? Desactivar la actualización de la aplicación en segundo plano está bien, ya que pues, siempre puede actualizarse al iniciarse. Lo que tienes que hacer es ir a General, actualización de aplicación en fondo, actualización de aplicación en fondo nuevamente y elige apagado. También limitar los servicios de ubicación. Esta es otra cosa que se ejecuta en segundo plano y consume batería sin que usted lo sepa. Y está desperdiciando pues una cantidad considerable de batería al siempre compartir su ubicación con ciertas aplicaciones. Entonces deberías cambiar eso a solo cuando estás usando esa aplicación. Para eso te puedes ir a configuración, privacidad. Vas a revisar la lista de aplicaciones para ver las que dicen siempre, porque tal vez estás compartiendo tu ubicación, por ejemplo, con Facebook, con Twitter. O sea, hay aplicaciones que no necesitas compartir tu ubicación, ¿no? Pero que ellos lo obtienen. Entonces ahí tú, ya que vas a configuración, privacidad, y te checas donde dicen todas siempre las aplicaciones, tú puedes seleccionar cuál aplicación no vas a elegir y le pones nunca en lugar de siempre, ¿no? También hay que ver la temperatura del teléfono. Los iPhones están diseñados para funcionar en temperaturas ambiente entre 32 y 95 grados Fahrenheit, y se almacenan a temperaturas entre menos 4 y 113 grados Fahrenheit. Y la guía también agrega que la duración de la batería de un iPhone se puede acortar si almacena u opera fuera de estos rangos de batería, ¿no? Pues aquí estábamos ahorita a 32 grados y yo tenía mi celular ahí haciendo ejercicio. Pero bueno, ahí donde yo estaba haciendo ejercicio, pues no estábamos a esa temperatura tampoco, ¿verdad? Activar el modo de bajo consumo. Pues el modo de bajo consumo reduce la actividad en segundo plano, como las descargas automáticas y la recuperación de correo, y reduce la frecuencia de actualización de la pantalla. Entonces hace que su teléfono consuma menos energía y aún recibirá todas las notificaciones si su teléfono funciona normalmente. Para hacer esto vas a configuración, vas a batería, vas a encender el interruptor de palanca para el modo de bajo consumo. Y es más fácil agregar la función a su centro de control, por lo que todo lo que tiene que hacer es deslizar hacia abajo de tu pantalla y haces clic en el icono de batería, y cuando quieras activar el modo, pues nada más vas a configuración, centro de control, y presionas el icono más verde junto al modo de bajo consumo. También otra cosa que puedes hacer es bajarle el brillo a tu celular, y también las funciones del Wi-Fi y de AirDrop que estén apagados. Cuando de plano dices, oye, se me acaba bastante la batería y ahorita yo no estoy ocupando esto, pues puedes ir al menú de Wi-Fi, ajustes, Bluetooth, y puedes apagar ahí los respectivos interruptores. Y para el AirDrop, ve a configuración, vas a general AirDrop y haz clic en recepción desactivada, porque a veces tú ni tienes el AirDrop y entonces ahí lo tienes activado, ¿no? Tratando de buscar ese aparatito. Y bueno, también puedes activar el bloqueo automático. Si tu pantalla de tu celular sigue encendida por bastante tiempo, pues vas a perder más baterías. Entonces, activa el bloqueo automático si siempre se apaga su pantalla, como colgar su teléfono manualmente. Entonces necesitas ir a configuración, pantalla y brillo, bloqueo automático. Y una vez que veas todas las opciones, cámbialo de nunca a una nueva opción de tu elección, ¿no? Cualquier cosa, 2 minutos o menos, debería estar bien de que se bloquee o que se oscurezca tu pantalla. Y actualizar iOS, que es el sistema operativo del iPhone, ¿no? Esto es pues un truco, ¿no? Para apagarlo y volverlo a encender. Entonces funciona para todo, desde haciendo que tu iPhone funcione más rápido para extender la duración de tu batería. Las nuevas versiones de iOS traen correcciones de errores y también actualizaciones que ayudan a mejorar el rendimiento general de su teléfono arriba, y es una buena idea verificar si tienes la última versión de software y actualizarla si no está. Puedes ir navegando a configuración, general y actualización del software, y ahí te dirá si necesitas actualizarlo o no, si ya tienes la versión más nueva. ¿Okay?

10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunas formas que van a ayudar a bajar los niveles de cortisol y al mismo tiempo pues controlar el estrés. El cortisol es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y nuestros tejidos, o sea, del cuerpo. Cuando los niveles de cortisol suben de manera abrupta, puede significar que está ocurriendo un fenómeno conocido, o sea, que la persona está sufriendo estrés. ¿Y quién no ha tenido estrés? Parece que es la enfermedad más sonada, ¿no?, en estos tiempos. Y bueno, y cuando se trata del estrés extremo, un estudio mostró que resulta en un aumento de cortisol 9 meses mayor en comparación con los periodos en los que la persona se encuentra relajada. Es un momento que hay que prevenir para no afectar la salud física y mental, ¿no? Experimentar algo de estrés forma parte de la vida, es un escenario normal. El cortisol ayuda al organismo a responder al estrés, de hecho a veces se le llama la hormona del estrés. Ayuda a reducir la inflamación, regular el nivel de azúcar en la sangre y el metabolismo, o sea, cómo es el cuerpo que utiliza la comida para obtener la energía y controlar la presión arterial, ¿no? Entonces quedamos en que el cortisol es una hormona, ¿no?, y esa pues es esencial para el funcionamiento de nuestros organismos, pero cuando el cortisol está demasiado elevado es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Entonces hay que tratar de controlarlo para que podamos estar mejor. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas pequeñitas que se encuentran encima de nuestros riñones. Una glándula en el cerebro llamada pituitaria, que creo que ya la han escuchado, esta produce una hormona que indica que le indica a las glándulas suprarrenales cuánto cortisol debe producir. Entonces la pituitaria le dice a esas otras dos glándulas suprarrenales que están arriba de nuestros riñones cuánto cortisol debe producir, ¿no? Entonces, ¿por qué el estrés entonces se dispara los niveles de cortisol? ¿Por qué la pituitaria le dice ¡pum!, dispáralos todos, ¿no? Algo inusual o inesperado. Pues cuando nosotros nos enfrentamos a un factor estresante que no lo estábamos esperando y fue inesperado, pues se va a activar nuestro sistema nervioso simpático, al que le llama el doctor Frank, o el señor Frank, en paz descanse, el excitado, ¿no? Sistema nervioso excitado. Y bueno, pues esto responde a una situación del cuerpo y se activa para acelerar el ritmo cardíaco, llevar más sangre a áreas del cuerpo que necesiten más oxígeno u otras respuestas para ayudarlo a salir del peligro, ¿no? Y esto conduce pues a una cascada de respuestas hormonales y de otro tipo para ayudar al cuerpo a reaccionar ante ese factor estresante. En este complejo proceso, la amígdala, la región del cerebro que está procesando las emociones como el miedo y los estímulos emocionales, envía una señal de estrés al hipotálamo durante la situación estresante. El hipotálamo, a su vez, es el que envía un mensaje a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol, y eso hace que pues los niveles de estrés aumenten, ¿no?, y el cortisol también. Entonces se prolonga por más tiempo y se puede estar frente a una situación de estrés crónico que puede generar dolor, inflamación y otros riesgos para la salud. Entonces se puede controlar. Aunque se sabe que ciertos hábitos de vida como comer sano, hacer ejercicio regularmente y dormir ayudan a todo nivel para tener una mejor salud y prevenir enfermedades, hay acciones concretas que pueden llevarse a cabo para mantener los niveles de cortisol en un buen balance, ¿no? Entonces, primero, increíble pero no, o lo crean o no, tratar de reír más y de pasarla bien. La risa libera endorfinas las sustancias químicas del organismo que están relacionadas a nuestro bienestar y al buen humor. Que nosotros liberemos las endorfinas va a ayudar a controlar esos niveles de cortisol, ¿no? Otro consejo, respirar mejor. La respiración diafragmática, o sea que respirar focalizando el movimiento respiratorio acá en el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica del abdominal, promueve la calma. Por eso cuando alguien está enojado, estresado, gritando, no sé, le dices respira profundo o respira lento, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tranquilices, para que promueves la calma y al mismo tiempo reduces el estrés, y los niveles de cortisol. También se recomienda disfrutar de un pasatiempo. Muchas veces hacemos cosas, realizamos actividades, estamos motivados por el deseo o el gusto de otros. Sin embargo, pues el placer de hacer algo que nosotros amamos, que disfrutamos, nos va a ayudar a controlar el estrés. Y puede ser tanto un viaje a corto plazo, a corto espacio, perdón, plazo, dijera. O a un lugar favorito, como ir al parque, como que ir a la nieve, ¿no? O ir a ponerte a leer un libro que te gusta, o una película que te gusta ver, o un reality show, ¿no? O mirar el cielo, mirar las estrellas, o bailar, o caminar. Hay muchas actividades positivas para elegir, o pintar, cantar. Otra recomendación es caminar. No tienes que sentirte atrapado en la rutina del gimnasio y decir, ay, no, pero es que está muy pesado. A lo mejor no te gusta ir al gimnasio y está bien. Puedes ir a caminar, si tienes un perrito, pasea al perrito, o ir con un amigo, ir tú solo, ¿no? Es un buen ejercicio, especialmente si eliges lugares que te gustan, como tu parque favorito, o para ir a caminar a un río, si está cerquita, un canal, no sé, una playa si tienes cerca, qué sé yo, ¿no? Y por último, pues, aprender a reconocer cuando el estrés se vuelve peligroso, ¿no? Es un proceso, pero se puede aprender a detectar los signos de que estamos en una situación que nos va a causar un estrés negativo y saber cuándo dar un paso al costado, respirar profundo o no caer en una discusión necesaria. O sea, prevenir las situaciones estresantes que pueden dañar. Entonces, ahí están los consejos, las recomendaciones para disminuir el estrés, el cortisol, ¿no? Si los niveles de cortisol son demasiado altos o demasiado bajos, pueden dar lo opuesto, puede significar que se tiene un trastorno de las glándulas suprarrenales, que ya dijimos, ¿dónde están? ¿Arriba de dónde? De los riñones, ¿no? Y es un problema con la glándula pituitaria, o podría ser también un tumor que produce cortisol. Así que hay que checarse siempre, hay que tener las visitas anuales con el médico para que le chequen todo esto, ¿no? Los niveles altos de cortisol también pueden presentarse si se consume por tiempos prolongados o en gran cantidad ciertos medicamentos corticoides como la prednisona, y niveles bajos pueden ocurrir si se deja de tomar el medicamento de forma repentina. Sin tratamiento, los niveles de cortisol que son demasiado alto o demasiado bajo pueden generar problemas de salud de cuidado. Así que siempre hay que checar con un médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Medline Plus, Cleveland Clinic, Medical News Today y Estudios Científicos. Con eso voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 21 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 12 del libro Un Curso de Milagros, el programa de estudios del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 6, que se titula La visión de Cristo. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. La visión de Cristo. El ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma. El Espíritu Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo, pues de por sí no da nada. Invertir sin recibir beneficios es sin duda una manera segura de empobrecerte y los gastos generales son muy altos. No solo no recibes ningún beneficio de la inversión, sino que el costo es enorme, pues esta inversión te cuesta la realidad del mundo al negar la tuya y no te da nada a cambio. No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu conciencia de ella. No puedes percibir tu alma y no la podrás conocer mientras percibas cualquier otra cosa como más valiosa. El Espíritu Santo es tu fortaleza porque solo te conoce como espíritu. Él es perfectamente consciente de que no te conoces a ti mismo y perfectamente consciente de cómo enseñarte a recordar lo que eres. Puesto que te ama, te enseñará gustosamente lo que Él ama, pues su voluntad es compartirlo. Dado que se acuerda de ti continuamente, no puede dejar que te olvides de tu valía, pues el Padre jamás cesa de mantener vivo en Él el recuerdo de su Hijo, y el Espíritu Santo jamás cesa de mantener vivo en el Hijo el recuerdo de su Padre. Dios está en tu memoria por causa de Él. Tú decidiste olvidar a tu Padre, pero eso no es realmente lo que quieres hacer, y por lo tanto puedes decidir de otra manera. Y tal como yo decidí de otra manera, tú también puedes hacerlo. Y bueno, aquí les leí ya los primeros dos párrafos. Nos habla primeramente del ego, ¿no? Cómo el ego está tratando de enseñarnos cómo ganar el mundo y perder nuestra alma. Cuando nosotros escuchamos esa frase, pues tal vez lo siente uno como un regaño, pero si lo vemos sin el ego, pues podemos darnos cuenta, ¿no? Que es cierto. El que yo me gane el mundo, que yo me crea todo lo que yo observo, lo que yo interpreto, lo que yo creo que soy, lo que son los demás, pues hace que pierda mi esencia, o sea, mi ser. Me hace pues distorsionar la realidad, la verdad, y me deja libre, pero libre a la deriva, ¿no? A la nada, a no saber lo que quiero y hacia dónde voy. A eso nos lleva el ego. No ganamos nada de nuestra alma, o sea, nos está llevando a ganar el mundo, a ganar todo lo que la sociedad pues nos dice, ¿no? O lo que hemos aprendido por la sociedad. No estoy culpando a la sociedad, pero estamos muy equivocados. Cometemos muchos errores y pensamos que la vida es así como lo estamos observando, como lo estamos viviendo, que lo que nos dicen es cierto, que la culpa existe, ¿no? Aquí trata de liberarnos siempre de la culpa y nos habla mucho de practicar el perdón y de sentir el amor en nuestra vida y en nuestro prójimo. ¿Para qué? Para que podamos estar en paz. Esos son el enfoque de este libro. Y si nosotros no lo estamos viendo así, si lo estamos viendo como un sacrificio, si lo estamos viendo como X o Y, pues no vamos a comprenderlo y no lo vamos a poner en práctica. Es un libro de práctica. De nada sirve que escuchemos y nos hagan sentido las cosas si no lo vamos a aplicar nosotros en nuestra propia vida y en los momentos en que pues más distorsionados estamos y más lo necesitamos. Es muy fácil escuchar y decir y hablar, pero ya ponerlo en práctica, ¿qué tal? Se les hace fácil olvidarse de sus preocupaciones, se les hace fácil dejar de planear, se les hace fácil dejar de recordar cosas del pasado, se les hace fácil perdonar a la gente, se les hace fácil dejar de culpar y de hacer juicios. ¿Cuántas de estas respuestas me dijiste que sí? ¿O cuántas te quedaste callado, callada, porque pues dices, ahí voy, estoy tratando, pero pues no? Entonces, a eso se refiere de que nos estamos ganando el mundo a través del ego. O sea, es lo que nos enseña el ego. Pero el Espíritu Santo nos enseña que no podemos perder nuestra alma y que no hay nada que ganar en el mundo, porque no hay nada. ¿A qué le estamos invirtiendo? El único que nos puede dar fortaleza es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos conoce como Espíritu. No nos conoce como esta persona, como este personaje, como Janet, como en este cuerpo, con la profesión, con mis ideas, ¿no? No me conoce por eso el Espíritu, me conoce de espíritu a espíritu. Y eso es lo que tratamos todos de ver en los demás, de aprender a ver su espíritu, a ver su alma o a ver su ser, no a ver personaje. No sé, a veces parece que no deseamos este mundo, pero parece que en otras ocasiones dices, no, sí, lo deseo. Deseo un viaje, deseo dinero, deseo un trabajo que en el que esté a gusto, deseo tener una familia así, unos hijos así, una pareja así, unos amigos así. Y dices, perdón, otra vez. Estamos dando valor a cosas que son temporales. Por más que nosotros veamos valor en lo que estamos contemplando y decimos, ah, es que esto, es que yo amo a mi pareja, yo amo a mis niños, yo amo a mis amigos, yo amo esto, lo que hago, mi pasión, por eso es que trabajo tanto, por eso es de que me desvivo tanto, por eso es que no duermo, por eso es que no como, por eso es que trabajo 18 horas al día. Eso no es amor. Eso no es amor. Que nosotros nos queramos vender la idea de lo que es el amor y lo queramos justificar es otra cosa, o sea, pero eso no es amor. El amor es liberarte de todas esas ataduras y no justificar, ¿no? O sea, las ideas que seguimos reforzando para seguir tergiversando la realidad del amor, porque el amor no es eso. Nos dice en el párrafo 5, cuando hayas visto el mundo real, como sin duda lo verás, te acordarás de nosotros. Mas tienes que aprender el costo que supone estar dormido y negarte a pagarlo. Solo entonces decidirás despertar. Y entonces el mundo real aparecerá ante tu vista, pues Cristo nunca ha estado dormido. Cristo está esperando a que lo veas, pues Él nunca te ha perdido de vista. Qué bonito. Qué bonito es recordar que Cristo nos está contemplando en el mundo real, nos está viendo y nosotros estamos acá todos confundidos, ¿no? Y está con nosotros, está compartiendo con nosotros lo que Él sabe. Y Él sabe que nos ama. Y por eso quiere que nosotros podamos sentir su amor. ¿Para qué? Para que podamos compartirlo. Para poder sentir esa perfecta paz de la cual todos estamos buscando, y la estamos buscando en lugares que no lo vamos a encontrar. No la vamos a encontrar en el dinero, en el trabajo, en la pareja, en este tiempo, en este cuarto, en esta oficina, en donde sea donde estés. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y cada hijo de Dios es uno en Cristo, porque su ser está en Cristo, al igual como Él de Cristo está en Dios. Entonces, hay mucha gente que no entiende esto, o que no cree en Cristo, que no cree en Jesús, que no cree en Dios. Y no se te está pidiendo que creas, pero sí se nos está pidiendo que no creamos en lo falso. Cristo es para hacer como mención de que sí existe el amor, sí existe la creación divina. ¿Por qué? Porque fue la que nos creó a nosotros. Y por más de que digas, no, me creó mi mamá y mi papá. ¿Y quién creó a tu mamá y a tu papá? Mis abuelos. ¿Y quién a tus abuelos? Mi tatarabuelo. ¿Y quién a ellos? Y vamos a llegar a un momento en que dices, no, pues hubo algo más para que se diera esta creación. Inclusive si hayamos sido descendientes y ascendientes de los simios o lo que sea, algo tuvo que crear a todos los seres de este planeta. No necesitamos ir a investigar, y porque nos tomaría muchas vidas, ¿no? Y tal vez no íbamos a encontrar la respuesta. Pero hay muchas cosas en este mundo, en esta vida, que están sucediendo y nosotros no entendemos ni las vamos a entender. No las vamos a comprender, y probablemente vamos a experienciar esas vivencias, ¿no? Hay muchas cosas que yo he vivido en mi corta vida que no hay explicación. No hay explicación. Sin embargo, yo las he vivido. Y tal vez si yo les cuento a alguien, pues tal vez van a decir, ¿está loca esta mujer? ¿O se lo imaginó? ¿O está esto? ¿O está lo otro? Y tal vez si alguien me cuenta a mí también algo, que dices tú, ¿qué? ¿Qué viste qué? ¿Qué viviste qué? Pues tal vez yo no lo voy a comprender, porque yo no lo vi, yo no lo viví, yo no lo sentí. Pero no quiere decir que no estén sucediendo esas cosas. De ahí es donde viene la tolerancia. Y ser tolerantes es aprender a dejar de juzgar. Porque es muy fácil para nosotros juzgar. Y hoy en día, más en las redes sociales, pues uno se da este vuelo, ¿no? Juzgando, escribiendo a través de las cuentas, y pues dicen, de cabo no me conocen. Aunque no te conozcan, si tú eres de las personas que hace juicios a través de las redes sociales, pues eso no quita tu experiencia de que sigues haciendo juicios. Y quien hace juicios se lo está haciendo a uno mismo. Nadie da lo que no tiene. Lo que le estás dando a otra persona es lo que tú tienes, por eso es lo que das. Si en tu vida hay amor, es lo que vas a dar, es lo que vas a compartir. Si en tu vida hay paz, es lo que vas a compartir. Pero si en tu vida hay odio, hay ira, es lo que vas a compartir. No la otra persona la que te va a generar esa emoción. Seamos responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones. Ya para finalizar, la última frase del apartado número 6 nos dice: el cielo es tu hogar, y al estar en Dios

música, o en la pestaña principal donde dice música podcast, ahí estará. Está teniendo problemas la página principal, no me están apareciendo ahí las recetas y todo lo que debe de estar ahí publicado, porque diario se está publicando. Pero si no aparece, ustedes pueden ir al menú y ahí les van a aparecer pues todo lo que hemos estado haciendo. Yo creo que vamos a renovar la página web, entonces, para que se arregle ese problema, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.